Bueno, lo primero que te voy a pedir, por favor, es que te presentes y presentes a la empresa. Bueno, mi nombre es Santiago Pidones, soy de la empresa Prometeo. Somos una empresa de servicios basados en tecnología que hacemos servicios de prospección aérea. Es decir, utilizamos drones principalmente para todo tipo de mediciones que se necesitan para distintas industrias, agro, construcción, obras civiles y demás. ¿Cuál es el lugar que tiene la empresa enmarcado en lo que es la industria del software desde el punto de vista de, según tu mirada, cómo está la industria, qué problemas ves como para el desarrollo que tiene o qué oportunidades? Bueno, nuestra empresa principalmente lo que viene a hacer es, surge de detectar una propuesta de valor que era que muchas empresas no estaban accediendo a tecnologías, o sea, empresas del sector, por ejemplo, de la construcción o del agro, no estaban accediendo a la tecnología por una cuestión de que no la conocían, no tenían la capacidad de inversión, o aún teniendo la capacidad de inversión en el contexto principalmente de Argentina, que es bastante volátil, no tenían la capacidad de dedicar recursos humanos o recursos de tiempo, que hoy en día escasea, para aprender a usar tecnología. Entonces nosotros lo que hacemos es incorporar la tecnología, incorporar los drones, incorporar software, que son drones comerciales que cualquiera puede comprar, digamos, y también software que es comercial, y empezar a aplicarlo, a brindarle soluciones a las empresas. Es decir, empresas que usaban metodologías tradicionales, por ejemplo, lo que son mediciones de terrenos para la industria de la construcción, donde generaban escasa información, generar grandes volúmenes de información y en esos volúmenes de información poder tomar mejores decisiones. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, Marlon, gracias.